Entrevista UG. Hoy en Radio Universidad de Guanajuato nos acompaña el doctor Daniel Tagle Zamora. Él ha formado parte de la organización del Seminario Internacional de Captación de Agua de Lluvia, que esta semana, para ser más precisos, el jueves, llegará a su fin. Y para hablarnos en general de este seminario y también para hacernos una invitación, es que hoy nos acompaña el doctor Daniel Tagle. Muchísimas gracias por estar aquí. Muchas gracias por la invitación. Inicialmente me gustaría que nos hablaras de lo que es la captación de agua de lluvia, porque a lo mejor pudiéramos pensar que es una ecotecnología que podríamos aplicar en las casas, pero el tema es mucho más profundo. Incluye políticas públicas que se aplican, por ejemplo, en las ciudades a través de la construcción de colectores pluviales o captación de agua de lluvia para ayudar a las presas. Me gustaría que nos dieras tú un panorama mucho más amplio de lo que es el tema de captación de agua de lluvia. Bueno, muchas gracias, Gloria, por la invitación. Bueno, en esencia, ¿qué es la captación de agua de lluvia? Podemos hablar de ella como un proceso sociotécnico que consiste en capturar, almacenar y aprovechar las precipitaciones pluviales. Esto para aplicarlas en distintos usos, ya sea a nivel doméstico, a nivel industrial o comercial. O también se viene utilizando también en espacios públicos, principalmente en centros educativos, ¿no? La idea básicamente de la captación de agua de lluvia es poder ajustarnos a las limitaciones que nos ofrece la cuenca, ¿no? Y a las oportunidades que también nos da. El agua de lluvia, como sabemos, es gratis y usualmente la dejamos desperdiciar, ¿no? La dejamos, provoca inundaciones, provoca algunos problemas, sobre todo actualmente con el cambio climático que está concentrando periodos de fuertes lluvias. En ese sentido, la captación es aprovechar, tener ahí un recurso. Desde un enfoque que se llama la nueva cultura del agua, lo que hacemos es basarnos en el ahorro, en el aprovechamiento, en aquellos recursos que nos provee la cuenca. Efectivamente, recientemente ha tenido mucho impulso el tema de la captación desde las políticas públicas y se nota mucho, por ejemplo, en el caso de la Ciudad de México, ¿no? Actualmente Isla Urbana, que es una asociación civil, está implementando sistemas de captación de agua de lluvia a través de un sistema que también le llaman Tlaloque, y que básicamente lo que están operando en más de 20,000 viviendas, hay un programa que se espera que lleguen a las 100,000, y básicamente se está, digamos, replicando esta práctica, esta política en diversos estados del país. Aquí en Guanajuato lo hemos tenido, sobre todo antes en lo que era el Instituto de Ecología del Estado de Guanajuato, también desde la SEDESHU, sobre todo por un aspecto importante, ¿no? Abordar un tema de necesidad. Hay un gran número de viviendas en Guanajuato que sigue con problemas de acceso al agua y la captación de agua de lluvia pues permite que al menos durante de 6 a 7 meses con un adecuado sistema puedan disponer las viviendas de este recurso tan imprescindible para ellos, ¿no? Y en términos de lo interdisciplinario que resulta un tema como este, ¿podrías darnos un panorama de lo que sucedió durante este seminario? Porque también nos habla de dónde están centrados los intereses de los investigadores. Es bien curioso. La captación de agua de lluvia, digamos, antes se pensaba un poco desde un proceso mucho más técnico, ingenieril. Este seminario internacional que estamos conformando entre la Universidad de Guadalajara, la Red Waterlat en su eje 3 de agua, y nosotros como Universidad de Guanajuato, pues tuvimos la oportunidad de platicar y dialogar desde diferentes perfiles, ¿no? Desde las ciencias sociales, desde la ingeniería, y lo que notamos es que a pesar de que vienen muchos avances, muchos conocimientos, y que parecería muy, digamos, el campo de acción muy pequeño, en realidad es muy amplio. El simple hecho de la complejidad socioambiental implica que tengamos que abordarlo desde diferentes perspectivas. En este Seminario Internacional de Captación de Agua de Lluvia nos hemos dado a la tarea esencialmente de conocer el hilo, el estado del arte, las experiencias que se vienen replicando no solo en ciudades de México, sino también en otros países, que de alguna forma nos permita conocer el nivel de avance, específicamente abonando al tema de las políticas públicas, es uno de los objetivos, pensando en las cuestiones de desarrollo, de sustentabilidad, pero sobre todo en una cuestión que nos importa mucho, que es la adaptabilidad al cambio climático, ¿no? En este seminario, ¿quiénes han participado? ¿De dónde? ¿De qué países? Y en este sentido también me imagino que habrán tenido no comparativos, pero sí avances en términos de la investigación en esta materia. Pues fíjate que las universidades han sido vastas. En realidad te voy a señalar, obviamente ya comenté, está la Universidad de Guanajuato, la Universidad de Guadalajara, está el CONICET de Argentina, y la Universidad de Newcastle. El CONICET es equivalente al CONACYT aquí en México. También hemos tenido a alguien de la Universidad Federal de Minas de Gerais, allá de Brasil, de la Universidad Autónoma de Barcelona, de la Universidad Autónoma de Querétaro, de la Universidad de Colombia. Y bueno, cerramos este 10 de diciembre con el doctor Manuel Anaya Garduño, que es del Colegio de Postgraduados. Entonces, hemos tenido una amplia diversidad de instituciones representantes y que, de alguna manera, hemos visto una gran aceptación, gran recepción por parte de la gente, que no solo nos sigue en México, sino que hemos notado que ha tenido un gran eco, una gran difusión. Actualmente tenemos alrededor de 150 personas que se conectan regularmente a seguir la transmisión del seminario internacional, pero hemos logrado alcanzar en niveles hasta de 300 personas en más de 20 países, ¿no?, que están interesados en este tema y que principalmente predominan cuestiones de preguntas técnicas. Sin embargo, se ha visto un gran interés en esta parte de entender esta ecotecnia como un proceso sociotécnico, ¿no? Y la necesidad de conocer la relación entre la persona y artefacto para que pueda funcionar adecuadamente y obviamente tenga los resultados que estamos esperando, ¿no? Que obviamente los beneficios hemos visto y analizado que son variados y sobre todo un gran número de ellos, que es lo que, digamos, nos ha gustado bastante de la captación de agua. Precisamente quería preguntarte en este sentido, ¿qué tan socializado está el tema del agua, no únicamente como una cuestión técnica, sino como algo en lo que tiene que intervenir pues toda la sociedad, porque todos hacemos uso del agua y a veces pues nada más abrimos la llave y bueno, pues la tenemos, pero hay muchas personas, millones de personas en el mundo, como tú lo has indicado, que no tienen este acceso, que es un derecho humano. Y esto tiene implicaciones sociales, es decir, no es nada más lo técnico. ¿Qué tan generalizado está este conocimiento en torno, por ejemplo, a los procesos de gobernanza en el tema del agua? Yo lo que veo aquí desde el lado de las ciencias sociales, un poquito mi experiencia como economista y con el diálogo con otras disciplinas como pues, las ciencias políticas, la sociología, la antropología, ciencias ambientales, lo que puedo notar es que a nivel general hay mucho desconocimiento, ¿no? Hay mucho desconocimiento por parte de la sociedad. Voy a hablar específicamente, por ejemplo, como la ciudad de León, Guanajuato. Mucha gente desconoce su ciclo del agua, cómo está el acuífero del Valle de León. En esencia, no hay mucho conocimiento de dónde viene el agua, las implicaciones, los costos económicos, los costos ambientales, obviamente las cuestiones sociales para que nosotros en cada una de las viviendas de aquí en León tengamos agua. No conocemos el estado del acuífero, no conocemos los puntos de donde se recarga nuestro acuífero, no conocemos las fuentes superficiales, ¿no? No conocemos el grado de contaminación. Entonces, hay imaginarios que básicamente son principalmente encaminados por el organismo operador de la ciudad y que, digamos, nos va dando hasta cierto momento la pauta de decirnos por dónde vamos. Actualmente, el organismo ha sacado una publicidad interesante basada en el día cero para implementar mecanismos de ahorro. Pero un paso que nos ha dado la revisión del estado del arte de la captación de agua de lluvia es que nos enseñó a que los sistemas de abastecimiento públicos a los ciudadanos generó una fractura social. Nos puso en una situación de usuarios en donde nos preocupamos a partir de la toma hacia la casa, ¿no? No sabemos qué pasa de la toma hacia afuera. Estamos viendo únicamente que caiga el agua. Y bueno, cuando desalojamos en las aguas grises de la casa también nos despreocupamos, ¿no? Entonces, pareciera algo invisibilizado, que nos ha cortado nuestro conocimiento al respecto del ciclo del agua, al respecto de los ciclos sociourbanos del agua, y que en realidad es una implicación directamente de la forma central de la gestión del recurso, ¿no? La nueva cultura del agua, este sistema de captación, lo que plantea es un poco la recuperación de la persona como cogestor, ¿no? Producir su propia agua a través de la captación, conocer el ciclo urbano, cuándo llueve, cuidarla, los mecanismos de ahorro, eso es lo que, digamos, empieza a generar la rehabilitación o resiliencia social con respecto al ciclo del agua. Y es muy importante conocer de dónde viene de nuestra agua, hacia dónde va y cómo la debemos de cuidar, ¿no? Esencialmente. Y sí, lamentablemente no hay mucha educación ambiental. Seguimos teniendo una percepción errónea de que el recurso es ilimitado y no tenemos el debido cuidado. Y eso es algo preocupante porque en realidad nos encontramos en procesos sociales y políticos muy delicados con respecto a la disponibilidad de recursos hídricos, ¿no? En León, Guanajuato, se desconoce mucho el conflicto con la presa El Zapotillo, con la gente y las comunidades en Jalisco, y que está asociado mucho a nuestra forma en cómo nosotros hemos tratado el agua aquí en León, ¿no? El no cuidarla, el no ahorrarla, el generar desperdicio, el nivel de fugas del organismo operador, el bajo aprovechamiento de las aguas residuales, bueno, que han sido saneadas por el organismo, la contaminación de algunos actores, el robo de agua. Todo eso, todas esas prácticas negativas han inducido deliberadamente a que generemos procesos de despojo hacia las comunidades en Jalisco para traer agua de allá. No ha tenido, digamos, los resultados la presa del Zapotillo y esperemos que se mantenga en esa pauta y que nos dé a nosotros, digamos, un proceso social, también político, de una nueva gobernanza del agua en donde todos participemos y nos involucremos. Y la captación no es la solución, pero es un camino que podría contribuir desde el lado doméstico, desde el lado industrial, desde el lado comercial, podría adoptar. Desde la Universidad de Guanajuato hemos hecho, digamos, escenarios. ¿Qué pasaría si un cierto porcentaje, 25, 50, 75, 100% de las viviendas hiciera captación de agua de lluvia, ¿no? Pero por ponerte un ejemplo, si toda la población, todas las viviendas de León hicieran captación de agua de lluvia, aproximadamente podríamos captar entre 20 y 25 millones de metros cúbicos, ¿no? Actualmente el uso doméstico en León está cerca de los 42 millones de metros cúbicos. Entonces, la captación de agua de lluvia vendría, sin lugar a dudas, a reducir mucha de la presión sobre nuestro acuífero, ¿no? Tan solo pensar cuánta energía se requiere para que tengamos el agua en nuestros tinacos, ¿no? Y me refiero a energía eléctrica, cuánto estamos utilizando para extraer, bombear y colocar ahí el agua, y también cuánta energía para el desalojo. En el caso de la captación de agua de lluvia, pues sencillamente no hay un proceso, digamos, de utilización de energía eléctrica para tener el agua ahí, allá en nuestros techos, y la idea es simplemente canalizarla a algún receptorio que nos permita utilizarla para diversos usos dentro del hogar, que puede ser hasta simple limpieza, regar plantas, desalojar los baños. Porque en esta situación que vivimos actualmente, estamos en una cuestión de racionalidad hídrica, descargando los baños cada que vamos a un escritorio, que hacemos uso del WC, ¿no? El agua de lluvia podría ser, puede cubrir este uso, y obviamente implica que cada uno de los hogares, de acuerdo a sus necesidades, va viendo los diferentes usos y aplicaciones que se le da a la captación de agua de lluvia. Muy interesante esta visión del usuario como cogestor del recurso y bueno, por lo pronto es con lo que me quedo de esto que nos has compartido en torno al seminario de captación y aprovechamiento de agua de lluvia que llega a su fin este próximo jueves y pues me gustaría que nos hicieras una invitación para finalizar. Pues claro, sobre todo la invitación es que se informen, conozcan la situación del agua en su ciudad, en cada una del estado de Guanajuato, y qué pueden hacer, cómo pueden aportar para buscar, digamos, un uso adecuado y que permita, sobre todo, que usemos responsable un recurso tan importante como es el agua, ¿no? Aquí lo que hemos estado tratando de hacer es dar difusión a la captación de agua de lluvia. No lo estamos viendo, obviamente, y lo repito, como la solución, pero sí como una forma de tener un metabolismo social hídrico responsable, esta figura que ya, obviamente, con la que te quedas, de cogestor, y que no solo es para el usuario doméstico, ¿no? También es para el usuario industrial, comercial, en esencia, y como tuvimos hace 2 semanas a Elizabeth Tellman de la Universidad de Columbia, que fue muy interesante, porque los que estamos en este tema nos llama mucho la atención cada que vemos un parque industrial, cada que vemos un centro comercial, cada que vemos una industria, y vemos cuánta área o superficie se está desaprovechando y no se está empleando para la captación de agua de lluvia. Cada que llueve vemos cómo las tuberías desalojan esa agua sin que pueda ser aprovechada y se va directa a la cañería. Me parece que debemos transitar obviamente hacia una racionalidad hídrica que nos permita aprovechar las bondades de la cuenca. Nos quejamos usualmente de que vivimos en una ciudad que tiene estrés hídrico, de que prácticamente no llueve y que estamos padeciendo desde diferentes ámbitos de la sociedad, de los usuarios económicos, de los agricultores, pues estrés hídrico, ¿no? Pero en realidad ahí tenemos las bondades de la naturaleza que nos dan la posibilidad de aprovechar esos recursos, pero hay que hacerlo de forma responsable. Yo creo, y me parece muy importante, que este seminario de captación de agua de lluvia lo que nos está indicando es vamos a cambiar nuestra perspectiva, nuestra mirada, pero sobre todo nuestra educación hacia lo responsable, hacia el ahorro, y en este caso la captación es un elemento importante para generar sociedades responsables con sus recursos hídricos, ¿no? Entonces, la invitación es para este jueves 10 de diciembre, en punto de las 5 de la tarde. Nos pueden seguir por el Facebook del Cuerpo Académico Agua, Energía y Cambio Climático. Nos pueden seguir por el Facebook de la Asociación Mexicana de Sistemas de Captación de Agua de Lluvia y nos pueden seguir por el Facebook de la Waterlag Probasit, ¿no? Por ahí nos pueden seguir y a través del Facebook también del Cuerpo Académico Agua, Energía y Cambio Climático de la Universidad de Guanajuato. Pueden ver muchas de las publicaciones que vamos trabajando sobre los sistemas hídricos, sobre todo en León, Guanajuato, ¿no? Y temas de captación que pueden ser de mucho interés. Entonces, ahí les dejo la invitación, esperemos que se puedan sumar, que les llame interés, pero sobre todo que sean copartícipes del cambio hídrico que requiera la región, ¿no? Sobre todo de responsabilidad. Y cuando vean a alguien que desperdicia, se vale señalar, porque no estamos para el desperdicio. Hay que aprovechar, hay que ahorrar y ser responsables hídricamente. Y ahí en estos mismos sitios están las ponencias pasadas, entonces también las podemos consultar. Y yo te quiero agradecer mucho, doctor Daniel Tagle Zamora, profesor investigador en el Campus León de la Universidad de Guanajuato. Gracias por estar aquí, por hablarnos de este Seminario Internacional de Captación de Agua de Lluvia. Agradezco mucho la invitación y espero que se tomen el tiempo, igual como ya se señaló, ahí están todos los videos de cada una de las 10 sesiones, esperando que se puedan involucrar con el tema y que sea del agrado de cada una y cada uno de ustedes. Muchas gracias.